Radio La Voz del Pueblo presenta Casos de la Vida Real de San Miguel Ixtahuacán. Entonces Gabriel llegó a la capital lejos de su familia sin conocer a nadie, ni siquiera un lugar donde quedarse. Disculpe señora, ¿me puede decir dónde puedo encontrar un hospedaje para dormir? Sí jovencito, aquí a la par hay uno y no es muy caro. Disculpe señor, aquí le traigo a un jovencito que apenas llegó y necesita un cuarto donde hospedarse. Aquí hay un cuarto con una cama y cuesta 100 quetzales. Ah, qué bien, eso es por la semana. Oh joven, nosotros no estamos en tu pueblo, las cosas cuestan más aquí, y si usted quiere quedarse una semana, cancela los 400 quetzales. Oh, eso es muy caro, y tampoco lo tengo. Entonces yo tendré que buscar otro lugar más barato. Pues ya estuvieras buscando otro lugar. Entonces cuando Gabriel iba caminando se encontró de casualidad con otros dos jóvenes que era de su pueblo. ¿Qué onda, Emilio y Elmer? Qué gusto de verles de nuevo. Gabriel, ¿por qué motivos estás aquí? ¿Cómo estás y cuándo llegaste? Pues miren muchachos, apenas estoy llegando. Miren, de casualidad ustedes saben de un lugar donde quedarse a dormir. Sí, usted quiere, puedes venir con nosotros, lo que sea es algo apretado. Como sea, la cosa es que hay donde quedarme. Vamos en el combi para llegar al cuarto donde nosotros alquilamos. Sí, vamos. ¿Cuánto es el pasaje? Son unos 50. Sí. Aquí nos quedamos. Al fin que llegamos. ¿Y ustedes dónde trabajan? Nosotros trabajamos en una casa de jardinero. Yo necesito trabajar porque mi hermanita está muy enferma. ¿Será que ustedes pueden preguntar a sus patrones si de casualidad necesita otro trabajador? Está bien, lo vamos a consultar mañana. Por fin mi hijo encontró el lugar donde quedarse y hospedaje. Ojalá que encuentre trabajo lo más pronto posible para pagar la deuda del curamiento de mi hijo. Si quieren saber si Gabriel encontró trabajo y qué trabajo encontró, escúchenos en el próximo capítulo.